si puedo olvidarte. Voy a probarte que seré lo que soy. Ya se ha llenado la copa del olvido, ya me he cansado de tu vil corazón. Aunque no creas, pero lo pienso en serio, pues me propongo olvidarme de tu amor. Mi pensamiento ya está muy decidido, ya todo ha muerto, no hay nada entre los dos. Voy a probarte que sí puedo olvidarte, voy a olvidarte, te lo juro por Dios. En este sitio y en este mismo instante, seguro ingrata que borraré tu amor. Quisiste jugar con mi cariño y muchas veces te reías de mi amor y te burlabas de mí cuando querías, fingiendo amarme con desesperación. En mis cabales, en mis cinco sentidos, mis juramentos han de cumplirse hoy. Lo que prometo lo cumpliré a la letra, he decidido ni atrás un paso doy. Voy a probarte que sí puedo olvidarte, voy a olvidarte, te lo juro por Dios. En este sitio y en este mismo instante, seguro ingrata que borraré tu amor. En este sitio y en este mismo instante, seguro ingrata que